un gusto estar en este evento histórico, sin precedente en nuestro estado. Lo más difícil de toda iniciativa es el primer paso, y hoy lo dimos con este evento de talla internacional en el que han participado 285 corredoras, corredores de 10 provenientes de 10 países. Vamos por la segunda edición, por la tercera edición, por la cuarta edición, hasta acreditar un evento de talla auténticamente internacional, como lo son otros grandes maratones en el mundo.